es El Sabor de la Noche en la FM Plus. Éxito de 1977 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Barry White, de su disco Barry White Sings for Someone You Love. El tema es Ecstasy When You Lay Down Next to Me en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un éxito que hizo Sir Paul McCartney junto a Michael Jackson en el disco Pipes of Peace de 1983. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue una de tres canciones que grabaron Paul McCartney y Michael Jackson juntos. Primero hicieron The Girl Is Mine en el disco Thriller de Michael y luego en Pipes of Peace de McCartney hicieron dos canciones. The Man, que es la que más me gusta a mí de las tres, y esta, que fue el éxito más importante que ellos tuvieron a dúo. Hay que recordar que ellos después tuvieron una pelea famosa porque Michael compró los derechos de las canciones de los Beatles y pues mucha gente considera que eso fue una traición hacia Paul McCartney. Pero cuando eran amigos hicieron este tema, 666. Nos vamos ahora con Christina Aguilera y un éxito de su disco Strip del 2002, composición de Linda Perry, Beautiful. Every day is so wonderful. Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1977 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de los grandes éxitos de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever, que incluye varios clásicos de ellos como You Should Be Dancing, Staying Alive, More Than a Woman, también How Deep Is Your Love, y esta canción, Night Fever. Vamos ahora a continuar con Ace of Base, y un éxito de 1992-93, esto se llama The Sign. sabor de la noche en la FM Plus. Un grupo de Australia a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Men at Work con la canción It Be Now. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry. Y están oyendo a Men at Work con Who Can It Be Now. Nos vamos con un éxito del 2001 por Jamiroquai, una canción del disco A Funk Odyssey. Esto se llama así, Little L. Getting

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo a Los Lobos con una canción que es un cover de un clásico que originalmente es una canción del folclore mexicano, pero que fue popularizada por una leyenda del rock and roll que falleció un día como hoy en 1959, a sus 17 años, con una muerte trágica. Falleció creo que en un accidente aéreo, si no estoy mal, sí, en el que también iba Buddy Holly, y es el señor Ritchie Valens, y estaban oyendo una canción que él hizo muy popular en versión de Los Lobos para la película sobre su vida de 1987, La Bamba. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de las Spice Girls, número uno en los Hot 100 de Billboard de 1996, Wannabe. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez, los espero a las 8 p.m. después de los originales, de lunes a jueves, en la FM Plus 93.9. La FM Plus. Tomémonos un tinto, seamos amigos, y arriba ese ánimo. Café Águila Roja, calidad certificada. Abrázame Colombia, para volver a confiar. Abrázame Colombia, que quiero amar. Tú eres mi historia y todo en lo que creo. Abrázame Colombia, arriba ese ánimo. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas.